es otro amor que lo ocupa en mi lugar. Solo sé que soy culpable de un capricho nada más, o tal vez no supe amarte de verdad. Hoy ya tengo que aceptar esta triste realidad. Tú ya tienes otro amor y él ocupa mi lugar. Solo sé que soy culpable de un capricho nada más, o tal vez no supe amarte de verdad. ¡Ven el ser!